a los trabajadores y sobre todo cómo toman este aumento impresionante que ya le acaban de confirmar al dueño, que es de un 30%, como lo dijo ayer Duscher, y ya se va a cerca de 1.400 pesos la bolsa de harina, que eso va a repercutir seguramente en todos los productos de las panaderías. Marcos es uno de los trabajadores de aquí, de esta panadería, y vamos a hablar un minuto con él como para conocer cuál es la realidad. Marcos, estamos en vivo para Radio Kermés. Contanos cómo tomaron este aumento impresionante de la harina y que seguramente se va a trasladar a los productos. Hola, buen día. ¿Cómo te va? Y a toda la audiencia. Y bueno, como siempre, como está prácticamente todo el mundo, asusta porque influye mucho en el bolsillo de todos. Y bueno, principalmente es a la hora de informarlo, ¿no? A la hora de informarlo, hay algunos que se lo toman a bien, no sé si a bien, pero que ya lo tienen asumido, como que sí, ya sé que va a aumentar, es lo que pasa siempre en cada aumento. Ya sabía, pero ¿por qué el pan? ¿Por qué tanto? ¿Que se quieren llenar de plata? Creo que no están enterados que están viviendo en la Argentina, creo. Y esto, cuando pasan la información, más allá de esta sorpresa de los consumidores, ¿compran lo mismo, compran menos? Digamos, ¿cuál es lo que deciden en ese momento? Normalmente bajan las ventas, pero siempre digo yo que lo que más castigan es el pan, porque, por ejemplo, el pan aumenta, hoy por hoy se va, si está a 60 pesos, es un precio estimado, 60, 65 al público, se llega a ir a 80, 90 pesos, es lo primero que castigan, cuando, sin embargo, un atado de cigarrillo que hace unos meses atrás valía 50 pesos, ahora vale 100, la gente no se queja, lo compra igual. Pero sin embargo, a la hora de comprar el pan, la primera queja, pero la pone enseguida. Eso es lo que me parece mal, la cerveza. Digamos, por así decir, los vicios, cuando aumentan, la gente no dice nada, pero las primeras marcas, cuando saben que vienen de elaboración, digamos, artesanal, que va derecho al bolsillo de cada uno de los que trabaja, digamos, es lo que primero se queja. Por eso digo, el pan es la principal queja cuando aumenta. Nosotros estamos, le contamos a la audiencia y también a vos, Pali, estamos dentro de la panadería, estamos viendo que tiene un stock importante de bolsas de harina, en este caso de Jacinto Arauz. Ya les avisaron que el aumento es de 30%. Exactamente, hace unos minutos nomás avisaron que ya hay un aumento del 30%, pero bueno, creo que dentro de todo con suerte, porque hay otros molinos que no directamente no pasan precios, que es directamente te hacen la descarga de harina. Necesitas harina, sí, pero no te lo traen con precio, entonces no sabes qué es lo que vos tenés que hacer, si mantener a precio, aumentarlo, vos capaz que lo aumentás un 30%, como en este caso, y el otro molino te viene con un 50% de aumento, perdiste prácticamente todo lo que vendiste anteriormente, entonces eso es lo difícil. Este 30% de harina también se traslada al pan, a la factura, a cualquier producto. A todo derivado de harina, que bueno, por supuesto, la principal materia prima es la harina. Pero bueno, no hay que olvidarse que también no solo se trabaja harina, se trabaja con manteca, que también va al derivado del lácteo, que eso también aumenta. La materia prima de panadería, creo que el lo que es más económico, no sé si más económico, pero ¿cómo es? Un 30% de la harina no es nada, porque los lácteos, todo lo que es margarina, lo que es huevo, todo ese tipo de cosas, viene aumentando prácticamente semana a semana, y por eso digo que la harina es lo más barato, después el resto de los derivados es una locura lo que sube. Bueno, Marcos, muchas gracias. No, por favor, a vos. Bueno, hoy escuchamos a Marcos, que es uno de los trabajadores y uno de los dueños de esta panadería. Vamos ahora a consultarle su nombre, que también quería hablar, quería decir lo suyo y por supuesto...